tres últimos temas. Gracias, chicos. Muchas gracias. Continuamos. Me dice, ella se fue. Me gusta pensar en vos para recordar los sueños de amor que me ayudabas a armar. Volábamos de la mano mirándonos. Bastaba que hubiera un mundo y nosotros dos. Pero si no estás conmigo, soy solo una sombra de lo que era vida. Yo que fui gota de miel, que corrió por tu piel, embriagando tus días. Pero si no estás conmigo, soy solo una sombra de lo que era vida. Yo que fui gota de miel, que corrió por tu piel, embriagando tus días. Que tú ya no la dejas respirar, la espías, la vigilas y cuando le ves hablar, la quieres dañar. ¡Ámala! ¡Ámala! No sabe qué. Es joven y bonita y todos la queremos ver, sonriendo porque ya nos ilumina el corazón. ¡Ámala a todos! sonriendo. Luego me contestó que muy bien. Quise alejarme pensando en mí mismo, pero en el mismo lugar me quedé. Fueron instantes felices de alma, un hombre entero y apenas mujer. Yo nuevamente empezando de encuentro, ella queriendo el amor conocer. Porque en el aire anda suelto su olor, solución es poder escapar y en otro mundo poder olvidar. Vamos con la última parte de la canción, última parte. Gritos, palmas. Sé que es en vano esperar su cumpleaños, sé que es inútil creer la mujer. Es el tiempo, como el invierno en un amanecer. Cuando el destino la puso en mis manos, supe ligero y me enamoró. Cerré los ojos sin ver que el camino tenía un gran pozo que me despertó. Ustedes, hasta el final.